tu hipocresía y con tanta falsedad. Ahora me llamas, el día menos pensado voy a darte un resarmiento para que así me sepas tratar. Señora, yo con la niñita.